Duérmete, niñito, que tengo que hacer. Tonal. Duérmete, niñito, que tengo que hacer. Es el viaje a Latinoamérica. Lavar tus pañales, ponerme a coser. Tonal. Lavar tus pañales, ponerme a coser. Toda nuestra. Duérmete, niñito, de mi corazón. América Latina. Duérmete, niñito, de mi corazón. Tonal. La mexicana Lila Downs interpreta Ignoquicuatl de su disco Yututata, Árbol de Vida, editado en el 2000. Mostla, que mande huatl ni humiquis, amo camashimu queso. Comunícate con nosotros a radiotonal@gmail.com. Héctor Roberto Chavero nació un 31 de agosto de 1908 en Pergamino, Argentina. Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací en el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo, lodazales inmensos. Para ir al anotarme al registro civil había que montar a caballo. Y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino. Entonces él quedaba mejor el camino del Pergamino, un viejo y hermoso pueblo, y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar. Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Su padre era originario de la ciudad de Loreto, ubicada en la provincia de Santiago del Estero, y tenía sangre quechua. Su madre era vasca española. Atahualpa Yupanqui es el nombre con el que se lo conoce y también con el que se lo recuerda. Caminito del indio, sendero colla sembrado de piedras. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. En la infancia y la adolescencia vive asombrado con las revelaciones que le brinda la vida rural y descubre el mundo de la música de la mano de los paisanos y sus guitarras. Yupanqui describe: mientras a lo largo de los campos se extendía la sombra del crepúsculo, las guitarras de la pampa comenzaban su antigua brujería, tejiendo una red de emociones y recuerdos con asuntos inolvidables. Eran estilos de serenos compases, de un claro y nostálgico discurso, en el que cabían todas las palabras que inspirara la llanura infinita: su trebolar, su monte, el solitario ombú, el galope de los potros, las cosas del amor ausente. Eran milongas pausadas en el tono de do mayor o mi menor, modos utilizados por los paisanos para decir las cosas objetivas, para narrar con tono lírico los sucesos de la pampa. El canto era la única voz de la penumbra. Así, en infinitas tardes, fui penetrando en el canto de la llanura, gracias a esos paisanos. Ellos fueron mis maestros. Ellos y luego multitud de paisanos que la vida me fue arrimando con el tiempo. Cada cual tenía su estilo. Cada cual expresaba, tocando o cantando, los asuntos que la pampa le dictaba. Atahualpa intenta en vano ejecutar el violín, pero ante el fracaso regresa a su verdadero gran amor, la guitarra. Comienza a tomar clases de guitarra con el maestro Bautista Almirón, y allí queda marcado a fuego su destino y su vocación. No pudo ser constante en su formación musical debido a la carencia económica, pero esa pasión estaba impresa en su alma ya para siempre. La guitarra, con toda su luz, con todas las penas y los caminos y las dudas, la guitarra con su llanto y su aurora, hermana de mi sangre y mi desvelo, para siempre. Apenas empezó a dar a conocer sus poemas, los firmó con el seudónimo Atahualpa Yupanqui. Él explicó que su nombre viene de las lejanas tierras para contar algo, ata, es, viene. Cu, de lejos. Alpa, tierra. Y Yupanqui, narrarás. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la lleva. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Yo nunca canté, pues no sé cantar, no sé respirar. Una vez me preguntó un periodista en España, yo fumaba mucho cuando muchacho, ¿no le molesta el cigarrillo para cantar? Le digo, si cantara, sí. Pero fue la risa de mucho, pero yo juro que yo decía profundamente mi verdad. No sé cantar, yo converso en re menor. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Debido a sus ideales políticos, Atahualpa Yupanqui estuvo exiliado en París, Francia. Volvió a la Argentina, pero en 1992 retornó al país que lo asilara durante tantos años, para actuar en Nimes. Pero su salud empeoró y murió el 23 de mayo de ese mismo año. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan en Cerros Colorados. Por más que la dicha busco, cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Que nadie lo sepa, vida, y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y negrero de un sueño lejano y bello, vida. Soy peregrino. Ata viene. Q, de lejos. Alpa, tierra. Yupanqui, narrarás. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. www.radiotonal.blogspot.com. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Copacabana, 1583. La madre aymara de Dios. Atraviesa el lago Titicaca en la barca de Totora. Ella viaja a su lado. Está vestida de fiesta. En la ciudad de La Paz le han dorado la túnica. Al desembarcar la cubre con la manta para defenderla de la lluvia, y con ella en brazos, tapadita, entra en el pueblo de Copacabana. La lluvia acribilla al gentío que se reúne para recibirlos. Francisco Tito Yupanqui entra con ella al santuario y la descubre. La suben al altar. Desde lo alto, la Virgen de Copacabana abraza a todos. Ella evitará las pestes y las penas y el mal tiempo de febrero. El escultor indio, Francisco Tito Yupanqui, la ha tallado en Potosí, y desde allá la trajo. Casi 2 años estuvo trabajando para que ella naciera con la debida hermosura. Los indios solo pueden pintar o tallar imágenes que imiten los modelos europeos, y Francisco Tito Yupanqui no quiso violar la prohibición. Él se propuso hacer una virgen idéntica a Nuestra Señora de la Candelaria, pero sus manos han modelado este cuerpo del altiplano, amplios pulmones ansiosos de aire, torso grande y piernas cortas, y esta ancha cara de india, de labios carnosos y ojos almendrados que miran tristes la tierra lastimada. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Tonal. Toda nuestra. El brasilero Chico Buarque interpreta Meu Caro Amigo, del disco homónimo editado en 1976. Meu caro amigo, me perdoe por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. We'll be right back. comunicate con nosotros a radiotonal@gmail.com. 1, 2, 3, 4. Toda nuestra América Latina espera. Espera que lleguemos para disfrutarla. Y así será. Tonal es el viaje a Latinoamérica. Producción y conducción tonal. Blanca Curia, Leonel Córdoba, Adrián Gargiulo, Fernando de Trápaga. Columnista, Daniel Drexler. Narraciones, Aldana Tenaglia. Locución, Alicia Carlucci. Tonal, toda nuestra América Latina.